cara, la chiqui no le bajamos. Este es Benjita Scapone. Dímelo, bohemia, dímelo, chiqui. Dímelo, primo. Dímelo, Andresito. Está guapa que quiere marcar para siempre. Una canción para mi hijo, para mi nieto. Para los hijos de mi hermano. Para el futuro. Soy calmadito, un chiquillo de familia. Sabían que venía varón, pero nunca bandido. En que me alejé los tiros, he andado con el diablo. Me ha tocado robar y salir medio volado. A mí la vida no me ha dado, todo regalado. Están mis huellas en la calle, todo lo que hemos caminado. No se lo mandé a decir, no se lo mandé con recado. Si no hablara la cara, a lo mejor este se callado. Los pobres estaban cansados, por eso que hicieron ruido. Los tenían que devolver, todo lo que habíamos perdido. Yo acá abajo en el vecindario, viviendo entre pistolas. Entre el perro que trafica y hasta el hermano que roba. La tía que es trabajadora, está luchando por sus niños, el niñito que hace música. Y aunque no tenga equipo, no se pierda en la droga. Dele la mano, mijito. Nunca dejar de apoyar ni a la pobla ni a su niño. Ni una bendición el día que venga el mío. Bendícelo, Diosito. No le va a tocar un pelo, ni el diablo ni los delitos. Por eso brindo con un futuro contigo. Y el día que tu hijo vaya a ser papá, recuérdale ante todo la familia y lealtad. No me tienes que creer a mí, tienes que creer a mamá. No me tienes que creer a mí, tienes que creer a mamá. Recuerda ante todo que ella te trajo acá. Y recuérdale a tu hermano que la calle es su abuela. Aunque la maldita calle a tu padre fue a la escuela. Ahí aprendí a vivir, aunque también a robar. También aprendí a querer, también aprendí a amar. Aunque aprendí a herir, también a respetar. En la calle de tu abuela, allá mira la humo. En la calle de tu abuela, allá mira la humo. Ahí hay un consejo. Que sigan sonando los correos tumbados, chetumare. Y de la población pa' todo el mundo. Los bravos que están mal, renca. Estamos activos. Pa' todo el universo y pa' toda la galaxia. Mejita, capone. A lo rompe. Son nene, Ana.